El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Que llevabas conversando, me dijiste es buen amigo. Y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Dios le bendiga, mis hermanos, amigos, querido radio oyente. En esta noche, Dios nos ha dado el privilegio de compartir nuevamente con ustedes en este subprograma Camino a Emaús, edición especial. Camino a Emaús es presentado cada viernes gracias a la cortesía de nuestro patrocinador Armando and Sons Meat Market. Armando and Sons Meat Market con sus dos localidades, una en Pawtucket en la 265 de la Pine Street y la otra en la 895 de la Elmwood Avenue en Providence. Armando and Sons Meat Market se caracteriza por el corte de carne a su gusto y también tiene el departamento de cafetería y verduras. Armando and Sons Meat Market es tu opción cuando hablamos de carnes. Así que ya sabes, ve y compra tus carnes y verduras en Armando and Sons Meat Market. Les recordamos, nuestras líneas telefónicas están abiertas. Le instamos a que nos llamen al 401-461-9650. Si necesita oración, acá le estaremos contestando su llamada. Y al final del programa, un grupo de hermanas y yo estaremos orando por sus peticiones nuevamente. El número a llamar es 401-461-9650. En esta noche queremos compartir con ustedes un tema que ha sido de mucha, mucha bendición para nosotros y sabemos que también será de mucha bendición para ustedes. Pero también queremos presentarnos. Mi nombre es Rosibel Ortega Salinas. Dios les bendiga, Patricia Benítez. Y yo soy Johanna Ramírez. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Y en esta noche queremos compartir un tema que se llama, es el acerca del egoísmo. Y tenemos una preguntita que nos hicimos nosotras mismas y se las queremos hacer también a todas las personas que nos están escuchando. Y es, ¿cuál es el tuyo? Significado de egoísmo significa un excesivo amor por mí mismo y que solo se preocupa por su propio interés sin importar las necesidades de los demás. Egoísmo es una palabra que proviene del latín. Ego significa el yo. Y ismo, que significa interés por lo mío propio solamente. En Filipenses 2, versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando nosotros no conocíamos del amor y la misericordia de Dios, vivíamos para nosotros mismos, vivíamos llenos de egoísmo, llenos de envidia. Todo era siempre solamente pensando en mis necesidades y en lo que yo siempre necesito para mí. Cuando yo soy una persona egoísta, me cuesta entender las necesidades de otros. Solo pienso en mí por encima de quien sea. Cuando uno es egoísta, es insensible a las necesidades de los demás, a las necesidades del prójimo. Todo lo hace de acuerdo a su propia conveniencia. Siempre está buscando su bien por encima de quien sea. No respeta a nadie. Hoy, con este tema, queremos que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta si de verdad en dónde estoy yo parada o si en algún momento de mi vida he permitido que el egoísmo entre en mi vida y le estoy haciendo daño a las personas que están a mi alrededor y ni cuenta me doy. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que entendamos, ¿verdad? Que Él nos habla para que nosotros podamos darnos cuenta dónde estoy parado, para entonces yo poder saber quién yo soy y qué es lo que estoy dejando entrar en mi vida. Así es, hermanas. Continuamos hablando del egoísmo, ¿verdad? Una de las cosas que limita más a Dios es tener un corazón egoísta, como pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue demasiado egoísta con respecto a Dios. tomaron todo lo que Dios le ofreció y Dios suplió gratuitamente todas sus necesidades. Dios recibió muy poco a cambio. Ellos fueron demasiado egoístas, ¿verdad? Dios, limitaron a Dios por su egoísmo. Este podría ser nuestro caso. Dios fue limitado vergonzosamente por el egoísmo de su pueblo, del pueblo de Israel. Dios le dio a Israel solo amor y ellos mordieron la mano que les dio de comer. Dios les suplió todas sus necesidades. Ellos le pagaron con ingratitud, podemos decir. El egoísmo siempre produce ausencia de paz en el creyente. Solo tenemos una vida para servir a Dios antes de pasar a la eternidad disfrutando de nuestra herencia celestial. El costo de ser cristiano desafía nuestra tendencia natural a ser egoísta. Dios quiere regir nuestra vida y para eso nosotros tenemos que dejar que Dios entre también a gobernar nuestras mentes, nuestras emociones. Y someternos a la voluntad de Dios. Dios busca ser el primero en todas nuestras áreas de nuestra vida. El que viene a reinar, hermano oyente, en ti y en mí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con el egoísmo? Que nosotros centramos, entronamos el egoísmo en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que ponemos a Dios fuera. No le damos el lugar a Dios, ¿verdad? Sino que entronamos el egoísmo. Cuando permitimos a Cristo entrar en nuestros corazones, tenemos muchas decisiones que tomar. Tenemos que hacer muchos cambios en nuestra vida. Si Jesús es el centro de mi mente, entonces mi mente tiene que estar regida por Dios. Mi mente tiene que estar preparada para recibirle a Él. La forma de pensar de un cristiano debe ser pura y santa como lo es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo debe ser el Señor de mi mente y cualquier cosa que genere duda o suciedad en nuestra mente, nosotros lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Si Dios va a gobernar mi corazón, entonces debe ser el Señor Jesús el centro de mis emociones también. Como nos dice este versículo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso nos dice Gálatas 2:20. Si Jesucristo es el Señor de mi corazón, entonces será el Señor de mis emociones, de mis afectos. Y es donde tenemos que entronar entonces a Dios en nuestro corazón. Nuestras emociones humanas reaccionan, son muy variadas, hermano. Si Jesús es el Señor de mis emociones, entonces no debería tener problema con mi temperamento. A veces tenemos un temperamento infantil. Nosotros dejamos entrar celo en nuestro ser. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que actuar de eso? Nosotros tenemos que no buscar mi conveniencia personal, ¿verdad? Si Jesús es el Señor de mis emociones, debo ser puro y santo acerca de la calidad de mis emociones. ¿Verdad, hermano? Si Jesús es el Señor de mis emociones, todo mi carácter tiene que ser cambiado, transformado, porque ya no vivo yo. Ahora nosotros desentronamos el egoísmo y pasamos a entronar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro centro. Si Dios va a gobernar mi corazón, entonces debe ser el Señor de mi voluntad. ¿Verdad, hermano? Las razones de mi mente, las reacciones emocionales y la voluntad genera una decisión. A veces la voluntad parece fuera de razón, impetuosa y a veces decimos cosas que no queríamos decir, tomando decisiones ya pasadas, ¿verdad? A veces años atrás. No hay otra manera de agradar a Dios solo cuando permitimos que sea Él el que nos gobierne, el que nos dirija, que sea Él el quien tome el control de toda nuestra razón y Él guíe todas nuestras áreas, nuestra mente, para reaccionar adecuadamente con nuestras emociones y responder a la decisión que Él hizo, ¿verdad? Porque Él se despojó de todo para darnos la vida eterna. Amén, así es. Y fíjate que una de las cosas que yo he aprendido es que el egoísmo es una mentira. Y sabemos quién es el padre de la mentira, Satanás. Y Satanás lo que nos quiere hacer es enredar en sus telarañas, digamos, ¿verdad? Y nos quiere hacer creer que tenemos el derecho de hacer lo que queramos, porque el egoísmo eso es, como veníamos diciendo, ¿verdad? Que el egoísmo es el yo. Entonces, como yo soy capaz y yo puedo hacer lo que yo quiero, no importándome el daño que le pueda hacer a otras personas y aún a mí mismo, porque las consecuencias del egoísmo las vamos a ver en el futuro. El egoísmo no conoce límites, pues existe la idea de que primero soy yo y después son los demás. El egoísmo nos aleja de las personas y nos convierte en unas personas individualistas. Y ¿saben qué es lo que he aprendido? Que cuando nos encontramos solos, entonces estamos dejando una puerta abierta a Satanás. Amén. Para que entre a nuestras vidas y para atraernos al pecado, atraernos a esas pasiones desordenadas de las cuales la Biblia habla, ¿verdad? Y un ejemplo muy grande que yo meditaba era en el rey David. Todos conocemos, creo, que esta historia del rey David, ¿verdad? Pero por si no la conoce, querido oyente, la puede leer en 2 de Samuel, del capítulo 11 en adelante. Pero dice la Biblia que que era el tiempo de cuando los reyes se iban a la guerra. Pero el rey David dice que decidió quedarse en su casa. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que el pensamiento del rey David era: ah, pues yo soy el rey, yo me voy a quedar hoy descansando, porque al fin y al cabo yo he tomado muchas decisiones hoy y hoy, y total, ¿quién me puede decir a mí nada? Yo me mando a mí mismo, nadie me manda a mí, así que yo me voy a descansar, yo me merezco un descanso. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí vemos cómo el egoísmo lo alejó de la gente, lo alejó de todo, ¿verdad? Y él no fue a hacer lo que tenía que hacer con su gente. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que mientras él estaba ahí descansando, dice que él se levantó de su lecho, se levantó de su cama y empezó a caminar por en medio de su terraza, y de repente él ve a una mujer hermosa, dice la Biblia, ¿verdad?, y dice que se estaba bañando y entonces la deseó, la codició, él la vio y en su corazón entró esa codicia. Él deseó tanto a esa mujer que él empezó a averiguar, dijo: ¿quién es ella? Mandó a llamar a sus criados, ¿verdad? Me imagino yo que eran, y le digo: dígame, ¿quién es esa mujer que está allí? Es que es hermosa, yo quiero saber quién es. Y le dijeron: rey, ella se llama Betsabé y es esposa de Urías. Esposa de Urías, y Urías era uno de los hombres que estaba en la batalla, en la guerra, en la cual David tenía que estar, ¿verdad? Pero a David, ahí cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que a David no le importó que esa mujer ya tenía esposo, que esa mujer era prohibida para él. Yo me imagino que él ha de haber pensado: pues yo puedo tener y tomar lo que a mí se me dé la gana. Pues que al fin y al cabo yo soy el rey y yo me lo merezco. No hay nadie como yo. ¿Quién no? ¿Quién no va a querer estar conmigo? El ego, ¿verdad? Dice la Biblia, si seguimos leyendo, ¿verdad? La Biblia dice que él manda a llamar a Betsabé. Después dice que ella tuvo relaciones con ella, y se los voy a decir así rápido porque no nos alcanza el tiempo, pero lo pueden leer. Dice que él tuvo relaciones con ella, se acostó con ella. A causa de ese pecado, ella queda embarazada. Y después David manda a matar a Urías, al esposo de Betsabé. Aquí podemos ver cómo el egoísmo abrió la puerta al pecado, y David adulteró. David se convirtió en un homicida. David se convirtió en un mentiroso. El egoísmo, querido oyente, nos aleja de Dios, nos aleja de su presencia, nos aleja de su palabra. Ya no escuchamos su voz porque nos sentimos autosuficientes. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros le estamos dejando una puerta abierta a Satanás. Amén. Para caer en su trampa, para caer en el pecado, en la mentira, en el homicidio. Y muchas veces el homicidio no es literal, sino que es espiritual. Matamos no solamente nuestra vida espiritual con Dios, sino que también de aquellas personas que nos vienen siguiendo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Como un descuido hace que nosotros caigamos en algo así. Pero es algo interesante. Yo leí en Marcos 12, versículo 30 y 31, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y en el 31 dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, hay algo que me llama mucho la atención, y es que aquí Dios nos manda amarnos a nosotros mismos, pero esto no significa egoísmo. Egoísmo es amarme en excesivo, ¿verdad? Y cuando uno se ama excesivamente, cae en estas circunstancias, ¿verdad? Como cayó David, y como podemos estar nosotros en lo mismo y no nos estamos dando cuenta. Mientras estudiaba este tema me di cuenta y estaba leyendo algunas cosas acerca del egoísmo, y hay un egoísmo que dice que es el sabelo todo. Es aquel ego que siempre cree tener la razón, le gusta dar consejos, sobre todo siempre contesta aunque no sepa, cree tener respuesta para todo, no se puede quedar callado. Hay otro que dice es el insaciable. Cada uno de estos tiene un nombre y me llamó mucho la atención y me parece gracioso, pero es algo bien importante, ¿verdad? Dice, el insaciable es el yo que siempre le gusta pasar, que nunca le gusta pasar desapercibido, hace cualquier cosa por llamar la atención. Hay otro que se llama el que interrumpe. Su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente, nunca deja que los otros terminen de hablar. El envidioso, que ya lo conocemos, ¿verdad? Y es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros. Degrada a los que cree que son mejores que él. El prestigioso es el ego que busca aplausos, reconocimiento y admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente le dice a los demás: te lo advertí, yo sabía, te lo dije, pero tú nunca me escuchaste. También tenemos el sordo, el que nunca escucha. Le gusta hablar solo a él. Habitualmente finge escuchar. Y por último les quiero decir otro que se llama el manipulador. Es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea transgiversando, acomodando, engañando, mintiendo o justificando para que las cosas resulten siempre a su favor. ¿Qué quiero decir con todo esto, verdad? Que a veces pensamos que nosotros no estamos siendo egoístas, pero que en alguno de estos algo me cayó a mí. Y por eso Dios nos permitió hablar acerca de esto, ¿verdad? Entonces, pero también yo quiero leer algo que es súper importante y está en Éxodo 3, versículo 3 y 14. Dice: dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, que le dijera, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Porque si Dios nos dice a nosotros que Él es el que es, yo soy el que soy, y nosotros ya le hemos abierto nuestro corazón a Cristo, entonces, ¿quién está en nuestras vidas? Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Si nuestro Señor Jesucristo es el que está en mí, yo no puedo ser egoísta, porque Él no fue egoísta, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Entonces, si el yo soy el que soy está en mí lo que tiene que haber es amor por lo que Él ama, pasión por lo que Él hace, pasión por lo que Él ama y lo que Amén. Él hizo por nosotros. Entonces, yo no puedo ser egoísta. Amén. Si yo reconozco que el yo soy el que soy está en mí, yo puedo tener relaciones personales con todas las personas sanas. Amén. Yo puedo respetar. Amén. Y me puedo hacer respetar. yo soy capaz de reconocer mis errores y aceptarlos. Dice que yo puedo ser capaz de convivir en paz y en armonía, ayudar y saber dar amor sin esperar nada a cambio. Qué lindo, ¿verdad? Que cuando nosotros entendemos de dónde nosotros venimos, entonces las cosas cambian. ¿Cómo yo puedo evitar ser una persona egoísta? Amén. ¿Cómo? Porque a veces, ¿verdad? Aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Joana y Patricia hablaron acerca de cómo nosotros, sin darnos cuenta, se estamos metiendo en nuestras vidas parte de estos egoísmos. Mm. Pero amén. Si nosotros, dice en Isaías 51, oídme los que seguís las justicias, los que buscáis a Jehová, mirar a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Si nosotros vemos que nosotros fuimos sacados, Jesucristo, la piedra, Él fue el que nos escogió. Si nosotros ya siendo cristianos, ya habiendo aceptado a Cristo en nuestro corazón, simplemente lo único que tenemos es que humillarnos y ver a las personas mayor que nosotros para entonces poder doblegar ese egoísmo que quiere tomar parte de nuestras vidas. Amén. Pero si yo nunca he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, hoy, amigo y hermano, amigo que nos estás escuchando, yo quiero decirte que lo mejor que tú puedes hacer en esta noche es decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero entregarte mi vida. Amén. Yo quiero humillarme a ti. Yo quiero pedirte perdón. Ya yo no quiero ser la misma. Ya yo no quiero ser el mismo. Todo este orgullo, todo este egoísmo, todo esto de mi vida, yo te lo entrego a ti y yo quiero que tú entres en mi vida. Yo quiero que todas las personas que me están escuchando, yo sé que en este momento, yo sé que hay personas que me están escuchando. Yo sé que María Victoria Villa está en la radio, ella está escuchándonos a nosotros en este momento, y algunas otras personas que nos están escuchando. Yo quiero que en este momento vamos a hacer una pequeñita oración de 2 minutos, y yo quiero que todos ustedes repitan conmigo y digan: Señor Jesucristo, en este momento te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que Jesucristo, amén, es el Hijo de Dios, sí, y sí, que Dios lo levantó de los muertos. Amén. Yo me humillo y te pido perdón, y te pido que me ayudes para que mi vida sea diferente. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias a Dios. No sé si mis hermanas quieren decir algo, pero yo quiero decirles que hay victoria cuando, amén, nosotros, amén, nos doblegamos. Hay victoria cuando nosotros podemos ver a otras personas, a las personas que están a nuestro alrededor, mayor que nosotros. Así es. Eso nos va a doblegar, eso nos va a mantener a nosotros humillados, ¿verdad? Tenemos algunas peticiones. Hoy han llamado aquí a la radio, gracias a Dios. En los teléfonos, se me olvidó mencionar que en los teléfonos nuestra hermana Ana Villa está contestando los teléfonos en esta noche. Amén. Y le damos la gloria y la honra a Dios porque ella está aquí con, amén, nosotros, ¿verdad? Aleluya. Entonces tenemos una oración aquí a María Victoria Villa. Vamos a orar por ella, vamos a orar por su salud. Vamos a pedirle a Dios que Dios ponga su mano y que la sane. Padre Santo, nos ponemos de acuerdo y pedimos por María Victoria, sí, Padre, Villa. Pedimos, Jesús, Señor, que tú tomes control de su salud, en del dolor de tan grande que ella tiene en su cuerpo, Señor. Sí, Señor Jesús. En este momento nosotros clamamos, amén, para que tú, sí, la fortalezcas, que tú le des paz, que tú le des salud, Jesús, Señor. Sí, Padre, que tú sanes, Dios, amén, mío. Sí, nada, nada, nada es más grande que tú, Señor. Amén. Ninguna enfermedad es mayor que tú, Padre Santo. Y así declaramos a María, amén, Victoria, amén, Villa, la declaramos sana en el nombre poderoso de Jesucristo. Jesús. También nuestra hermana Cristina Villa y Jairo Villa nos han llamado para pedirnos oración por sanidad. Señor, en esta noche me pongo de acuerdo con mis hermanos, Padre, sí, Señor, Santo, en el nombre de Jesús, y declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. El Señor Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades en la cruz de Calvario y es el médico por excelencia que nosotros tenemos. Y en esta hora le ordenamos a toda enfermedad en el nombre que de se Jesús. Tiene que ir de estos cuerpos en el nombre poderoso de, en Jesús, el nombre de Jesús, porque ya Cristo venció en la cruz. Amén. Declaramos y enviamos sanidad para Jairo Villa y para Cristina Villa. Amén. En el nombre en poderoso el nombre de Jesús. Te declaramos sana, Cristina, te declaramos sano, Jairo, en el nombre poderoso de Jesús. Créele al Señor que el Señor te sana en el nombre poderoso de Jesús. Solamente tienes que creer. Amén, aleluya. Asimismo, en esta noche oramos por Estuardo. Oramos para que el Señor, para que él pueda ser libre, libre de todo espíritu de Amén. Depresión, sí, Señor, de todo Jesús. Espíritu de alcoholismo. Amén, Padre, Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre, Señor, poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por sí, Estuardo. Mi Dios amado. Te pedimos, Señor, que tu misericordia, gracias, lo alcance, Señor. Sí, mi que Dios él, amado. Padre, pueda tener un encuentro, Amén, contigo, Padre, Señor. Santo. Que tú te puedas revelar a su vida, en el Señor, nombre poderoso que mientras, de Señor, Jesús. Él está borracho, Padre, Amén, que tú, Padre, que tú lo puedas, te pueda tener una visitación, sí, Señor, tuya, Jesucristo. Padre, para que él, y que él en nunca, nunca, nunca, nunca vuelva a tomar el alcohol de nuevo, Amén, Padre. Padre, te ordeno a todo espíritu de depresión se que va se vaya fuera de él en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que él es salvo. Declaramos, Amén, Señor, Padre, que Santo. Él es sano. Sí, declaramos, Señor, Señor, que él es tu siervo. Amén. Lo adaptamos, sí, Señor, amado, a tu reino y a tu en salvación. El nombre en el nombre poderoso de Jesús. También nuestras hermanas Rosa Sanabria nos ha llamado por salud. Oramos en esta noche por nuestra hermana Rosa Sanabria, Señor. Toma control de toda su enfermedad, Señor Jesucristo. Toda enfermedad se tiene que secar en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos una vida victoriosa en ella, en el nombre poderoso de Jesús. Rosa, créele al Señor que tú eres sana en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Ese Jesús. Es nuestro Jehová Rafa. ¿Qué más médico nosotros tenemos? ¿Qué tan grandioso médico nosotros tenemos? Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús enviamos sanidad por las llagas de Cristo. Así Jesús. Es, en el nombre de Jesús. También vamos a orar por Janet Herrera, que acaba de llamar porque está demasiado triste, ¿verdad? Y Janet, queremos decirle que nuestro Señor Jesucristo llevó toda su tristeza, llevó todo su Amén. Dolor, sí, llevó Señor todo, Jesús. Todo lo que usted puede estar sintiendo en Amén, este momento. Padre Él lo llevó Santo. En la cruz del Calvario. En el nombre poderoso crea de Jesús. Que en este momento Dios la sana Amén. Completamente sí, de Señor esa tristeza. Es, y en el nombre de Jesús nombre clamamos por Janet, Jesús, clamamos para que Dios derrame sí, sanidad completa Amén, en su vida Padre y que Santo, le dé paz, sí, que le dé gozo, que le dé Amén, alegría. Sí, mi Dios Padre, amado. En el nombre de Jesucristo, nombre poderoso Janet de Jesucristo. Está en tus manos. Amén, sí, también Dios, oramos amado. Por Melanie, oramos por Melanie para que Dios la liberte de todo en el nombre poderoso. Que Dios la liberte. Verte completamente sí, y declaramos Señor, sanidad completa Amén, en Melanie. Padre Santo. Que todo, Dios mío, clamamos para que tú pongas asco en su boca. Sí, mi para Dios que ella amado. No vuelva a tocar ese alcohol, en para que cuando lo pruebe de ella sienta desprecio. Sí, Amén. Sí, también Señor clamamos Jesucristo. Por todos los matrimonios sí, que en este Jesús. Momento están pasando dificultades. Oh, Padre Santo. Que se están divorciando, oh, que se están Señor, separando. Control, clamamos, Padre Señor, Santo. Para que tú hagas milagros, en el hagas nombre poderoso de Jesucristo. Una, Señor, que él se haga falta el uno al otro. Amén, que Padre Santo. Estar juntos, sí, mi Dios Padre amado. Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso, poderoso de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad tan linda que tú nos has dado, mi gracias, Dios. Gracias, mi Dios amado. Gracias te damos, gracias, Señor. Gracias, Padre También Santo. Saludamos a Rosilí Rosales, Amén. Que nos sí, está escuchando Jesús. En esta noche. Saludamos Amén. A Ana Lucía Morales, que oh, nos gloria está escuchando. A Dios. Y le damos gracias al Señor por este privilegio que nos ha dado, ¿verdad? Gracias, Amén. Señor. Así es que en esta noche le damos gracias. Y acuérdense que el próximo viernes a las 9 de la noche, Camino a Emaús con nuestros hermanos que van a venir de regreso. Hoy los estamos cubriendo, ¿ok? Dios me lo diga. Ellos andan en un encuentro disfrutando y recibiendo las grandezas y las misericordias de Dios. Dios me los bendiga. Dios los guarde, que descansen. Mi nombre es Rosibel Ortega Salinas. Dios me los bendiga. Patricia Benítez, Dios me les bendiga. Johanna Ramírez. Amén. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús. bendición del Padre. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.